Podría decírtelo, pero no quiero, porque se trata de un recuerdo y cualquier imbécil puede retorcer los alambres de un recuerdo, darle formas bonitas, colores adecuados, plantarlo encima de un mueble o de una charla. Porque no es una de esas cosas que puedan contarse a personas. Porque es algo que exige vivir con un perro y fumar y pensar y revolverse, mirado por la amistad sin preguntas de los ojos de un perro. Y no sé qué haría si no estuviera. Hace muchos años que aprendí el arte de afeitarme al tacto para evitar la opinión del espejo, para acudir al trabajo sin el peso de otra depresión. Y es que mi imagen avanza desde hace tiempo, separada de mí. Porque mientras yo permanezco adolescente, calmo, interesado en lo que importa, bondadoso y humilde por indiferencia y por la asombrosa seguridad de que no hay respuestas, mi cara ha envejecido, se ha puesto amarga y tal vez esté contando historias que no son mías, sino de ella. Soñar con este sonido mi alma de fumeta. Y hay tres cosas que me suceden y que tienen similitud. Una borrachera bien graduada, hacer el amor y ponerme a escribir. Y en las tres persevero porque sí, para mi placer, para mi vicio, para mi dulce condenación. Y porque es la forma que quieren darle a mi vida tanto el adolescente que no soy, pero en el que permanezco, como el viejo en el que me he convertido y que me es ajeno. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que he herido. Estaba ahí, con los ojos bajos, generando con su sonrisa el apetito suficiente para seguir viviendo, para convencer a cualquiera con un parpadeo de que esta desgracia no importaba, de que las desgracias solo servían para marcar fechas, para separar y hacer inteligibles los principios y los finales de las numerosas vidas que atravesamos y existimos. La curva que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el... Estaba ahí, pero en mi receptor tenía sintonizado el 91.4 de la frecuencia modulada para escuchar palabras desde el limbo. Tú, harta de tanta duda, yo preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo, qué coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Nosotros mismos, a veces, también nos dividimos y nos hablamos desde fuera. Nos damos consejos, nos imponemos planes de vida, nos burlamos de nosotros mismos, nos juzgamos, nos aconsejamos. Pero, queridos amigos, esto dura poco, dura muy poco, generalmente hasta que caemos dormidos. Cuando nos despertamos, recordamos con lástima lo que nos estuvimos diciendo y sabemos que no somos mejores que nosotros mismos, que tampoco nosotros nos entendemos ni nos podemos salvar, y nos asombramos de nuevo de que la vida no sea más que eso, tan poca cosa, tan nada. Pero seguimos viviendo o algo parecido, sabiendo que vivir es también una cosa buena, la única posibilidad además, y aprendemos a no mirarnos, a ser simplemente, a estar en el mundo y a hacer cosas. Para algunos, La vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte e ido hasta el siguiente. Ben bé què significa que em trobe tan pensit aquella imatge obsessiva com traure-me-la dels dits, com traure-me-la dels dits. Les xarxes bruns ben de mar quan ella el seu cos se suma no para de tremolar. Flotaciones llavis, troba l'amor innocent com un depredador quan dòcil executa el seu disseny. Cuando se trata del efecto de las muchachas, de la calidad de su presencia, de su paso, de su risa, de su desafío, los poetas del limbo lo tienen claro. Los que pueden entender ya lo saben, y los otros no lo comprenderán nunca, y además no importan. Sospita el amor de para si d'escapa endavant, fora més qui frenarà i si es dona patirà. I si es dona patirà. Y todos los jueves venimos a Contrabanda, al Limbo, porque sí, para celebrar la palabra, la música, la amistad y al faisán, por algo parecido a la decencia y al orgullo, para afirmar la vida y para sentirnos por un rato un poco más nobles, un poco más libres, un poco más vivos, un poco más limpios. Te debo, si fui mala o buena, olvídalo ya, no te lo ha pagado mi carne morena, no maldigas fallo que estamos en paz. No te quiero, no me quiera, si tú me lo diste yo nunca te pedí, no me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera todo lo perdí. es que el mundo, generación va y generación viene, está perpetuamente poblado por falsas muchachas. Hay muchas que nacieron no muchachas y nunca variará su condición tan lamentable. Bien pagado, bien pagado. Fui tu mujer. Las muchachas legítimas, sin embargo, al dar sus primeros berridos, ya son esclavas de ese destino inmutable de agregar belleza al mundo. No te engaño, quiero a otro, no creas. Porque la muchachez persevera y se mantiene exenta de edades y peripecias. Las muchachas, amigos, son eternas y la hermosura, ya lo sabéis, no es en absoluto indispensable. Ce n'est que le début, la température va surmonter, oui. Ella se desnudaba como si le quitara la funda a un mueble ajeno, como si pelara papas o frutas para una cena que no íbamos a tener. Y él se empeñaba en buscar un recuerdo que le emocionara o un motivo para compadecerse y hacer reproches al mundo o simplemente un odio excitante. Particular, como la de una estación de los años 60, con gente que entraba y salía. En esa sala de espera había sentimientos que yo no sabía que tenía, sentimientos descarados, errantes, sentimientos que no tenían dónde ir, sentimientos sin billete para ningún destino. Y mira por dónde. Resultó que yo era más grande de lo que me pensaba. Había multitud de sentimientos allí, dentro de mí. Y eso puede pasar de mil maneras. Y francamente, me da igual que desapruebes esto que te estoy explicando o los medios que utilicé para descubrirlo. Te lo advertí. No soy nada original. Pero en aquellos momentos me sentí como si lo fuera. Simplemente te explico cómo me pasó a mí, cómo sentí que era una persona diferente de como había previsto ser. Mi alma no era particularmente atractiva, pero la sorpresa fue encontrarla, fue saber que yo también tenía una. Algunos miran por sus ojos como por una mirilla. Otros abren y cierran sus bocas como si fueran compuertas. Los demás allá interrogan la vida con el mismo dedo y con el mismo tacto que el utilizado para comprobar el polvo de los muebles. Y mientras tanto, cada jueves en Contrabanda, en el 91.4 de la Fucking Machine, el programa más faisán y menos edificante de la radiodifusión europea. Palabras desde el limbo. Número 33. Lo nada, o lo como nada, lo nada. Porque lo nada me da soledad. Y lo como nada, no me da nada, ni soledad. Y si lo anormal fuese realmente anormal, no existiría. Sabes tanto de mí y no me comprendes. Saber no es comprender. Podríamos saberlo todo y no comprender nada. Estoy en el ayer, en el hoy y en el mañana. En el mañana estuve. Si no vieran solamente lo visible de lo que ven, verían que lo que yo hago de las cosas es lo que hacen las cosas de mí. El sueño que no se alimenta de sueño desaparece. Todo es nada. Pero después, después de haberlo sufrido todo. La noche es un mundo que la misma noche alumbra. Islas, puentes y alas, mis tres vidas separadas, mis tres muertes unidas. Monday morning comes too early, work my back to the bone. Solitario en la Plaza de Santa María, poco después de cumplir los 40. El doctor Díaz Grey tenía el cuerpo inclinado en dirección al río y rascaba el suelo con la punta del bastón. Algunos recuerdos que quizá no fueran suyos. Ninguna ambición más allá del día siguiente. A veces breves impulsos de ternura con paisajes, luces, bestias, vegetales, niños, gente que sufre o sencillos actos de bondad. Estaba rodeado por la raza humana que se distribuía con su miseria y sus raquíticas grandezas en climas y edificaciones variables. Y encima de su sombrero, un impresionante sector del universo brillaba y se estremecía. Sobre el campanario de la iglesia y a las azoteas con balaustradas, cremas y rosas. Hay que repartir mobiliarios disgustantes, aceptar lo que se odia. Y hay que acarrear gente de no se sabe dónde para que habiten, ensucien, conmuevan, sean felices o desdichados. Malgasten su dinero y su vida. Hay que darles cuerpos, necesidades de amor y dinero, ambiciones disímiles y coincidentes, una fe nunca examinada en la inmortalidad y en el merecimiento de la inmortalidad. hay que darles también capacidad de olvido, entrañas y rostros inconfundibles. Pero lo más difícil es la noche. La noche con su luna y su llovizna y el vaho mezclado. La noche con tantos miles de sueños inútiles y simultáneos. Ale mande, su querea, so se mande ni a ver. Теле, машка да е брегостар, цикне гудли банда шукар, илавне чајора, катар си опрене. Ерома си катарома, со палероња катаре Венера, мен сам анда трито планета, катаре планета педера. Канана, канана, кен хо, хо, хо, камен пее буденца, хо, хо, хо. И кад пенела вој, Боже мој, Боже мој. Ya sabéis que para el Estado no estás muerto hasta que se certifica tu muerte. Y solo puede certificar tu muerte un funcionario convenientemente acreditado por el Estado. Estado procede a la certificación de la muerte sin reparar en gastos y con total meticulosidad, como lo prueba el envío de un gran número de forenses y burócratas para inspeccionar, fotografiar y manosear la montaña de cadáveres humanos que dejó tras de sí el tsunami de 2004. Pero ya sabéis también que el que vivas o mueras no importa. Y menos aún cómo vives y cómo mueres. Boje moi, boje moi. Lo único que le importa al Estado y a sus registros es saber, sin lugar a dudas, si estás vivo o muerto. Y es que, como sabéis, esta civilización nuestra es pa' cagarse. Chico. Continuaban avanzando sin saber, atravesando la lucha por el can, por el pan de cada día, la ignorancia y la necedad. Avanzaban alegres y distraídos, pocas veces dudando, hacia el hoyo final y la última palabra. Ellos tan seguros, tan comunes, tan recitadores de opiniones ajenas y heredadas, tan imbéciles. Allá abajo, pa' no volver. Allí es que un sueño me tira entre mar y mar. ¡Jura, jura, jura! Me lo encontraré. El hoyo los había estado esperando sin verdadero interés. Hay un puente que construiré. Ellos caminaban divertidos. pa' si tú cambias de opinión te vengas a verme. Unos se apoyaban en otros. Algunos seguían solitarios y sonrientes, hablando a solas y en voz baja. En general discutían planes y hablaban del futuro, y del futuro de sus hijos, y de las pequeñas o grandes revoluciones que sostenían en libros clavados en las axilas. Algunos movían los brazos mientras divagaban sobre recuerdos de amantes y flores mustias. Tranquilita y por el mundo. Todos con un dinero que ganar, con una ambición que, colocada en su posición correspondiente, olería sin duda mal. Todos con un amor o su caricatura repugnante. Todos con un futuro hacia la inefable gusanera. A veces se abrazaban en la oscuridad y forcejeaban por el placer, sin egoísmo ni prisa, seguros de que el espejo junto a la cama rejuvenecía en 20 años sus cuerpos al copiarlos, y seguros también que desde los tuétanos a las pieles crecían impetuosas la dignidad y el orgullo, virtudes que cada uno sentía y pensaba y designaba con palabras distintas pero no formuladas. Día y noche tras noche, tan biodegradable como no reciclable. Poco original y os aseguro que nada contagioso. Sedentario y soñador, con pies planos y pulgares que galopan hacia la artrosis, confiesa. Que se pasa la vida conspirando contra lo que tiene. Contra lo que es y contra lo que se le viene encima. Que sin ningún género de dudas, toda esa maquinación es torpe y está en todos y cada uno de los niveles mal embastada y en consecuencia abocada al más inequívoco y estrepitoso fracaso. Y que pese a todo y mal que le pese, sabe que con esa extraña e ineludible conjura se orquesta y afina su intimidad. No su yo imaginario, ni su yo ideal, ni su yo secreto, sino su yo de carne y hueso. El que puede ser visto y tocado, interpelado y abrazado. El de los pies planos y los pulgares con artrosis. Son ajenos al limbo, son ajenos al limbo los que tienen fe, no importa en qué cosa. Un hombre con fe es más peligroso que una bestia con hambre. La fe obliga a la acción, al mal, y se afirma pisando cabezas. Además, los hombres contaminados por la fe llegan velozmente a confundirla con ellos mismos, y entonces es la vanidad la que ataca y se defiende. Y a teneros si estás lejos como el freno cuando pasas junto a mí. Y no queda otro remedio que escucharlos asintiendo, medir en silencio cauteloso y cortés la intensidad de sus lepras, darles siempre la razón y escapar, escapar lo antes posible. A veces es mejor no decir. Con la ayuda de Dios es mejor no encontrarlos en el camino. Con la ayuda propia, la propia ayuda, es mejor cambiar de vereda. Medio lleno, medio vacío, mi niña, solo depende de ti y de mí. Pero, sin embargo, nos conmueven los que ponen y atizan su fe en lo más desdeñable y subjetivo. En la turnante mujer amada, por ejemplo, en un perro, en un equipo de fútbol, en un hijo, en un número de ruleta o en la vocación de toda una vida. Ocultarnos las consecuencias de nuestras teorías. Todo lo que hemos expuesto, ya fuera por necesidad interior o por espíritu de paradoja, pasa a ser el elemento mismo de nuestra vida. Y entonces es cuando añoramos las ilusiones que hemos destruido y que nos gustaría restablecer. eso, como para el arroz con leche y canela, ya es demasiado tarde. Dicen que el tiempo nos transforma poco a poco en maquinarias imposibles de mover, en estáticos montones de experiencia que super sabios ni se saben sorprender. En estos tiempos de penumbras y de inventos, mil episodios imposibles de olvidar se convierten implacables en recuerdos que golpean en el alma al enseñar. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, siempre el mismo se sorprende al comprobar a dónde va. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, siempre el mismo se sorprende al comprobar a dónde va. En el limbo sabemos muy bien que la vida no olvida nada, que la vida lo repite todo. Eso sí, uno no sabe ni siquiera cuándo lo hará. Los filósofos y los poetas del limbo no se cansan de repetirlo. Pobres, lo que se dice pobres, verdaderamente pobres, solo los que tienen la puerta cerrada. Recordad, en todo caso, el consejo de los paseantes del limbo. No lleguéis siempre hasta el final. Hay tantas y tantas cosas en el medio. City light. canción. Socorro, ¿esta es para ti? He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not believe. Socorro, socorro. I just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Si empiezas el día despreciando las tareas, reconstruyendo en broma el amor, la amistad, el simulacro de la fe en los hombres, en sus creencias breves y feroces. Si te abstienes de contradecir y saboreas en silencio tu total desavenencia con el mundo. Si prefieres la compañía de los desesperados, de los prófugos, de los desprovistos de documentos, de los que no cayeron en la trampa de un destino seguro y ordenado. Si a veces, ante los gestos de las personas que amas, sonríes sin comprender y, sobre todo, sin la necesidad de comprender. Si la humanidad te provoca desdén y ternura, como si observaras distraído insectos o juegos de niños. Si un día sentiste de pronto, sin alivio ni tristeza, que ya habías dejado de tener motivos. Si buscas el papel más caro para escribir el último informe de errores de tu vida. Si prestas atención al conjunto de malas suertes y su remiendo imposible que conforman la vida y todos los destinos. Si a veces te cogen ganas de mandar al diablo esta mugre y vivir de limosna o desertar de todo y venir al limbo. Si consideras glorioso luchar por un fracaso y en ello persistes. Si percibes en ti la voluntad de no entregarte, de no aceptar el mundo extravagante que los otros pueblan y defienden. Si cuando tienes que escoger entre un sí o un no, sabes que ninguna de las dos posibilidades tiene la menor importancia. Entonces, no lo dudes. Llévate a la cama los libros de Onetti, su prosa de borracho y un paquete de cigarrillos, además de una botella de ron o de whisky. Y no te olvides de llevar también un receptor de radio para, todos los jueves, sentir con nosotros, sobre un fondo de suprema indiferencia, el gozo absurdo de vivir. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré. Este programa ha sido un homenaje a Juan Carlos Onetti. La exégesis de los lugares comunes que no ha habido en este programa de León Broa. Hemos leído también cosas de Coetze, de Gombrowicz y ha sonado la voz de Antonio Porcha. Las músicas que habéis podido escuchar en el programa de hoy nos las han regalado Pascal Comelade, Albert Pla, los chicos de Extremoduro, Miquel Gil, Jalet, Anton Weber, el puchero del hortelano. Gigi Gale, Kenny Barrel, Goran Bregovic, Ojos de Brujo, Manu Chao, Coleman Hawkins, Macaco, The Doysters, Gato Pérez, Roberto Goyeneche, conocido en el limbo como el Polaco, Susana Rinaldi y algunos otros que prefieren guardar el anonimato. Que han visto sus almas. Si nada esencial te une ya con aquello que recuerdas, que sepas que esa distancia no la da el tiempo, sino el desinterés. Que murió de amor, porque no. Porque, queridos amigos, la existencia del pasado depende de la cantidad de presente que le demos, y que es posible darle poca o no darle ninguna. Además, ya lo sabéis, toda la gente no pasa de mierda, y la mierda es una categoría respetable si se reflexiona, y no solo en el limbo, donde la celebramos y la santificamos. En un mundo de diferencias, a veces atroces, esa condición nos une a todos, al menos un poco. Además, por si a alguien le interesa, uno de los paseantes del limbo cambia un perro joven y mordedor por dos viejos. Aunque, cuidado, aunque no ha dicho para qué quiere a los viejos. Y una amiga nos ha contado que en un mercadillo vio una parada en la que vendían queso de cabra joven. Aunque no ponía como de joven. Eso sí, tal y como está la cosa, no lo dudes. Tírate en la cama e inventa tú también. Fabrícate la Santa María que más te guste. Reúne lo poco que te queda de espíritu, de justicia, de escepticismo, de lástima y de desinterés. Y dedícate como nosotros a mentir, a disponer personas y cosas, a tramar encuentros y desencuentros, a soñar sucedidos. Aunque ya sabes que cuando llega la hora de la verdad, no hay cuentos chinos que valgan. Y entonces no nos queda otra que ser incrédulos y perseverar en la atroz resolución de no mentir, y sobre todo de no mentirnos. Además, en el limbo hemos aprendido que los efectos son infinitamente más importantes que las causas, y que éstas pueden ser sustituidas, perfeccionadas, inventadas, falseadas u olvidadas. Y que, para bien o para mal, siempre habrá otra gente que respira, presiente, imagina, cocina, se contempla, disimula y calcula. Ya sabéis que las alternativas no son la servidumbre por un lado y la rebelión por el otro. Existe una tercera vía elegida por millares y millones de personas todos los días. Es la vía del quietismo, de la oscuridad voluntaria, del apartamiento, de la apatía y de la emigración interior. Y cuando alguien os interrogue sobre si queréis saber la verdad, decid que no os interesa, porque por mucho que digan, lo irreal no es lo opuesto a lo real, ni lo superficial es lo contrario de lo profundo, ni lo trágico es el reverso de lo cómico, ni lo antiguo es la negación de lo nuevo. Pensar así es solo debilidad de ánimo e insuficiencia de la imaginación. Adoro São Paulo. São Paulo, my love. Se você disser que eu desafio, amor, saiba que isto me provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar Isto é bossa nova, isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer precisa. 91.4 de la FM, Barcelona. Dinou